Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado, más de 30 años de experiencia, jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 99 90. Le Jardinier. Rubén Trapani, contador público nacional, atención integral a empresas y monotributistas, servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Fábrica, su fortuna, su estilo carismático para ganar amigos y conquistar voluntades no le hubieran alcanzado para ganarse el respeto de todo un pueblo. Menos aún su fama de mujeriego, amante de fiestas con poderosos, comidas caras y vinos de las mejores cosechas. Ni que hablar de su membresía al Partido Nacional Socialista Alemán. Porque Oskar Schindler, ese hombre que salvó de la muerte de las cámaras de gas a casi 1.200 judíos, era nazi. La historia de este hombre nacido en lo que hoy es la República Checa, en el centro de Europa, fue llevada al cine por Steven Spielberg. La lista de Schindler refleja el coraje y la astucia de este bon vivant que hizo de los gustos caros un estilo de vida. Schindler gastó toda su fortuna lograda como proveedor de los ejércitos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Destinó su riqueza a sobornar oficiales alemanes que hicieron la vista gorda y permitieron a Schindler emplear a judíos polacos en su fábrica de municiones. Al final de la película, terminada la guerra y cuando Schindler está a punto de subirse a su vehículo escapando de los rusos, sus amigos judíos le regalan un anillo de oro hecho con parte de la dentadura de uno de los sobrevivientes. Schindler se quiebra cuando ve el oro y empieza a mirar los pocos bienes que aún le quedan y que de haberlos vendido, supone podrían haber salvado a 1, 2, 5 personas más quizá. En silencio, una multitud de sobrevivientes lo ve irse en la noche profundamente angustiado. Obviamente, la valentía de este hombre de negocios que vivió un tiempo en la Argentina después de la contienda mundial le valió el reconocimiento de la nación judía. ¿Y si Schindler hubiera salvado una sola familia? Muchísimas personas pusieron en riesgo sus vidas, las de sus familias y sus bienes, para ocultar a 1, 2, 3 personas, una familia de judíos, en Polonia, en Francia, en Holanda y en otros países ocupados por la bota del oprobio. ¿Su mérito hubiera sido mejor? Quien salva una vida salva a la humanidad, asegura una oración del Talmud grabado en el anillo que los judíos obsequiaron al protagonista de esta historia en el momento de la huida. La vida de una persona no tiene precio, es irreemplazable. Por eso la tristeza y la angustia cuando parte a alguien que amamos. Días atrás, el presidente Fernández descartó la idea de rebajar los sueldos de los políticos, tildó de hipócritas a los autores de la propuesta y sugirió que el aporte sería irrelevante ante la magnitud del desastre, millones de personas sumidas en la pobreza. No se conoce que los miembros de la oposición, de donde provino la iniciativa de la rebaja, hayan decidido donar parte de su sueldo. Tampoco los jueces, fiscales y miembros de la Corte Suprema dijeron: esta boca es mía. Ganan sueldos mensuales que millones de compatriotas no ganarían ni siquiera en un año de trabajo. ¿Te imaginas quién paga la fiesta, no, caminante? ¿Y si la clase política donara parte de sus salarios? ¿O será que los sacrificios son episodios del pasado útil para rellenar actos escolares y dar clases de historia? ¿O los sacrificios son solo aplicables a jubilados, trabajadores, cuentapropistas, profesionales, comerciantes y empresarios? El presidente se jactó de que miembros de su establishment ya están atendiendo el teléfono a las 7 de la mañana y no se acuestan antes de la 1. ¿Pretenderá algún Nobel para sus funcionarios que viven de los impuestos ciudadanos? ¿Sabrá el jefe de Estado que millones de docentes, médicos, empleados, viven una realidad similar por mucho menos dinero y desde hace años? ¿Lo supo alguna vez? ¿O lo supo y se olvidó? Pertenezco a una iglesia que casi desde el comienzo de la pandemia ayuda a personas sin trabajo formal. Es una comunidad de fe de menos de 50 personas formada por trabajadores, estudiantes, desocupados, cuentapropistas, hay jubilados, comerciantes, profesionales. Cada domingo, miembros de esta iglesia salen en sus autos particulares a repartir lo que se consiguió por donativos y por dinero de la propia iglesia. Se trata de una inversión de casi 50 mil pesos por mes para colaborar con unas 30 familias. Es nada. Es nada. Frente a la magnitud del desastre es insignificante. Pero como el colibrí que transportaba una gotita de agua para apagar el incendio del bosque, podemos decir, hacemos nuestra parte. Para 30 familias significa mejorar la calidad de su alimentación, no irse con un mate cocido a la cama, conseguir alguna ropa y calzado, acceder a lecturas, a medicamentos y también a una oreja que escuche sus penas. No busco promocionar a nadie. Son muchas las organizaciones surgidas de las bases que desde su lugar ayudan a apagar el incendio. No reclaman solidaridad a los otros. La practican ellos mismos. No gritan, no predican discursos vacíos y huecos. Tienden su mano al amigo necesitado con la esperanza de que pronto puedan volver a ganarse el pan. Caminante, imagínate todo lo que el presidente y sus ministros y secretarios, la vicepresidente, los miembros de la corte, jueces y fiscales, los diputados y senadores con sus asesores, los dirigentes sindicales, donaran una parte de sus honorarios, pensiones, rentas y otros privilegios. La Argentina del siglo XXI tiene más parecidos a la corte del rey Luis XV que a una república post-revolución francesa. Hoy manda a una casta ignorante de la realidad que, al igual que la tristemente célebre Antonieta, desvaría con sus dichos. No tienen pan, que coman tortas. Con su aporte solidario no pagaremos la deuda, pero para miles, decenas de miles de personas quizá, significaría la diferencia entre pasar hambre e irse a dormir sin ruidos en las tripas. Vientos frescos renovarían la vida argentina necesitada de ejemplos, no de palabras, que lleguen de lo más alto. No serían muchos frente a casi la mitad del país sumida en la pobreza. Pero para los beneficiarios sería como el séptimo de caballería. Si no, pregúntenle a los judíos, descendientes de los 1.200 de la lista de Schindler, que todos los años peregrinan para tributar agradecimiento al único nazi cuyos restos descansan en el cementerio católico de Jerusalén. Casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue. Si la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre y la luz. Y agoniza una comunidad, se nos pudre el agua y el pan, chocando besos del corazón y los enciendo en una canción. Donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas del niño gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche de Dios arrepentido nos olvidó. Cuando ves donde furia y fe, pa' que me ayude a estar de pie. Muy buenas tardes, estamos en Caminante y con este tema de Jorge van der Mole, Canto Versos, interpretado por la Trova Rosarina y la orquesta del maestro Gerardo Gardelín, comenzamos Caminante, el paseo radial de los sábados desde la 1 de la tarde por FM Box. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía y también historia y un invitado caminador. Me acompaña en esta caminata, la número 47, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, David. Buenas tardes a toda la audiencia caminante. Buenas tardes, Damián, a todos los que nos escuchan y siguen sábado a sábado. Bueno, ¿y cuál es el tema que nos traes hoy, Julio? Hoy les traigo un tema acerca de los orígenes de Aeropostale, que era la empresa aérea francesa que empezó las rutas en nuestro país. Había hablado hace un tiempo, pero referido a Saint-Exupéry. Pero bueno, renovamos el tema, pero acerca de un piloto que, claro, no tuvo la fama de Saint-Exupéry, fue Jean Mermoz, pero fue francés. muy importante y fue el que le dejó el terreno armado acá en Argentina, Saint-Exupéry, para que sea gerente de la empresa. Bien, ¿y quién es el invitado de hoy, Julio? Nos contás un poco, porque también tiene que ver con los vuelos y es un tema, claro, que vos manejás. El invitado de hoy es Ronald Scott, para los amigos Ronnie Scott, que tiene 103 años. Ah, amigo, vamos a tener que pedirle la fórmula, ¿eh? Sí. Y está muy bien, Ronnie, porque, bueno, hay que tener 103 años, pero en el estado admirable de salud. Vos sabés que anda en bicicleta todos los días y hace las compras. Es conocido en el barrio de San Isidro porque es socio del CASI, el club de rugby, donde fue director técnico de del club. Ah, mirá vos. Y bueno, vive solo, se cocina y tiene muchas historias para contar porque estuvo como voluntario, como piloto en la Segunda Guerra Mundial y bueno, una vida con muchas anécdotas, aventuras. Muchas aventuras. Sí. Claro. Así que un aviador, 103 años. 103 años. Y vive solo. Y vive solo. Después de la guerra, fue uno de los pilotos que inauguró la empresa Aerolíneas Argentinas en 1950, ¿sí? Ajá. Y se retiró de la empresa en 1978. Bueno, vamos a la consigna de hoy. ¿Cuál es lo que le planteamos a nuestros oyentes, nuestros amigos, caminante, sobre para este sábado 21 de noviembre? Claro, y precisamente, ¿qué lugar le damos a los viejos, ¿sí? A la gente grande? ¿Los tomamos en cuenta? ¿Pensamos que alguna vez estaremos en su lugar? ¿Qué tema? Sí, sí. Ya tenemos algunas respuestas en Facebook, también en Messenger, así que sí, es un tema que ya ha despertado cierta expectativa. Bien, entonces los interesados nos pueden llamar o enviar un mensaje de audio. ¿A qué número, Julio? Sí, el WhatsApp es 11-6400-7047. Nos pueden mandar un mensajito de texto o un audio. Nos gusta, como decimos siempre, escuchar la voz de los oyentes. Perfecto. Estamos escuchando de The Verb, Dulce Sinfonía Agridulce. estamos en Caminante y en nuestro espacio para recordar, reflexionar, opinar sobre cómo te trató la calle esta semana. Y que también puede ser tema de conversación con algún oyente que quiera enviarnos algún mensaje. Además del tema de cómo tratamos a nuestros viejos, cómo le fue con la calle. En tu caso, Julio. Yo estoy sorprendido por una noticia que viene circulando hace días acerca de Abigail, la hija de Diego Jiménez, esta chica que padece cáncer y que no la dejaron entrar a la provincia de Tucumán. La verdad me pareció, no, perdón, de Santiago del Estero. Me pareció algo totalmente cruel e innecesario que burócratas le prohíban ingresar al papá con la hija que tiene cáncer y el papá, en una actitud hablando de héroe, heroica, ¿no? Sí. Y de padre amoroso y responsable, la alzó a UPA, a su hija, y emprendió una marcha de 5 kilómetros. Claro, el video se hizo viral, las fotos también, pero digo, ¿dónde está el corazón de los funcionarios, de la gente que en nombre de qué le prohíben al papá ingresar a la provincia? Una provincia que, como vos decías muy bien en tu editorial, parece un feudo, ¿no? Ahí hace 15, 20 años se turnan en el poder el esposo y la esposa del gobernador, ¿sí? Zamora. Queda todo en familia. Queda todo en familia. Y claro, yo creo que ya han perdido todo contacto con la realidad. Me causó mucho dolor como ver esa imagen, porque al ver eso nos damos cuenta que lo que tenemos que remontar es mucho. Claro, la imagen de ese hombre con la hijita o con la hija en brazos se transformó en un ícono, ¿no es cierto? Sí. Del coraje, de la imaginación, del amor, ¿no? Y lo llamativo, o por lo menos que a mí me llama la atención, es que ya hubo un episodio, por lo menos que estoy recordando en este momento, de un padre que no pudo entrar a ver a su hija en la provincia de Córdoba y que la chica falleció, estaba en sus últimas horas, ¿no? Sí, sí. Es decir, hubo un preaviso. En Formosa, muchachos, una persona ya pasó que, esto, claro, ¿no? Quiso cruzar a nado para entrar a Formosa y murió ahogado. Sí, sí, sí, sí, sí. Creo que nos estamos yendo al extremo, ¿no es cierto? Que está muy bien el tema de la prevención, pero esto no es prevención, esto es cosa. Abuso de poder y demostrar el abuso. Te cuento algo sobre trenes. En la calle y los trenes, pensando en contraposición con los aviones. Esta semana pasada, o sea, no esta que termina ahora, sino la anterior, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, anunció que hay un acuerdo, un arreglo con Ferrocarriles para construir una nueva estación de trenes entre Quilmes y Espeleta. Este es un tema que se viene hablando desde hace muchos años. Sí, vos me habías dicho, ¿no? Pero sí. Para mí era novedoso, pero vos me dijiste que es un proyecto antiguo. Sí, yo no sé si alguna vez llegó a proyecto, pero estaba la inquietud dando vueltas de construir para, digamos, de Quilmes a Espeleta, hay un tramo bastante importante. Una nueva estación ayudaría a un montón de gente que vive justamente entre una y otra para poder aprovechar lo que es el tren, ¿no? Un medio de transporte, de comunicación fantástico, ¿no? Y que traslada por día a Constitución junto con otros ramales a millones de personas. ¿Y se sabe exactamente sobre qué avenida va a estar ubicada esta nueva estación? Mira, lo que se hablaba, no en esta oportunidad no dijeron nada, pero años anteriores se hablaba por la zona de Primera Junta y Triunvirato. O sea, a un lado y al otro de este cruce hay cierto espacio, especialmente para el centro de Quilmes, hay toda una plazoleta, pero me parece que es un poco cercano a Quilmes todavía eso, ¿no? Tendría que ser más para el lado de la Prida, por ahí. Sí. Así que, bueno, esto está previsto en una obra de 10 meses, así que para septiembre del año que viene veremos si ya los quilmeños tenemos una estación más para tomar el tren. Bueno, seguimos adelante con Pulso Cristiano y recordamos, Julio, la consigna es que tiene que ver con los viejos, con los ancianos. ¿Qué lugar le damos a los viejos? ¿Los tomamos en cuenta?

Estamos escuchando de Laura Pausini, En ausencia de ti. Seguimos en Caminante y tenemos más mensajes. Sí, nos escribe Romina, dice: hola Caminante, 100% de acuerdo con tus palabras, David. El día que la clase política esté a la altura de las circunstancias, tendremos una luz de esperanza para cambiar este bendito país. Muy bien, gracias Romina. Y tenemos mensajes relativos a la consigna también, cómo tratamos a nuestros mayores, ¿no es cierto? Pablo nos escribe y está respondiendo a la última parte de la pregunta, pienso, donde decimos, ¿pensamos que alguna vez estaremos en su lugar? Y dice lo siguiente: creo que solo a medida que pasan los años uno se va dando cuenta, y se da cuenta plenamente cuando le llega la edad. Mi papá decía que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Y esto es en el Messenger. Dora dice: totalmente de acuerdo. Nos escribe Patricia también de acá de Buenos Aires y dice lo siguiente: los cuidamos y nos cuidamos, porque si nosotros, los hijos, no estamos atentos y nos pasa algo, ellos van a sufrir las consecuencias. Hoy más que nunca, el quédate en casa tiene que ser una medida preventiva en favor de nosotros y de los adultos mayores. Buen fin de. Nos escribe Patricia. Gracias, Patricia. Bien, y también Gustavo, desde la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, dice: yo los tuve muy en cuenta y los atendí mucho. Tal vez en las ciudades chicas, por la cercanía, se haga más fácil. Sé que voy hacia allí, lo sé, pero no muy consciente. Todavía creo que me falta mucho. Y en cualquier momento llego, ¿no? Y se ríe, ¿no? Sí. Saludos, Caminantes. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now, stand by me, stand by me. Estamos escuchando de Ben King, Stand By Me. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante. Tenemos mensajes, sí, a la consigna, cómo tratamos a los viejos. A ver. Carmen García, buenas tardes, Caminante. Me parece que nuestra sociedad no los trata con el respeto y el amor que debería. En mi caso partieron siendo grandes y aún extraño sus consejos. La vejez es un puente por el que alguna vez cruzaremos. Tratemos como nos gustaría ser tratados. Gracias, Carmen, por el mensaje. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. El camino de hoy, David Damián, es un camino, una empresa y un hombre. Una ruta aérea, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile. La empresa Aeropostale y el hombre Jean Mermoz. ¿Perdón? ¿Cómo es el nombre? Jean Mermoz. Ah, Jean Mermoz. Jean Mermoz. Según Vito Palazzo, hermano de Próspero Palazzo, que fue compañero de Mermoz, dice que fue el más grande aviador que conocí, el más guapo y el que jamás sintió miedo. Claro, había que ser muy corajudo porque para recorrer miles de kilómetros en aeronaves hechas de madera y tela, con un solo motor y que se pilotaba en una cabina abierta. ¿Sí? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Cuando uno piensa en las medidas de seguridad y el instrumental de ahora, ¿no? No existían ayudas de tierra, todo quedaba a criterio del piloto. Y había una premisa: el correo debe llegar. ¿Y de dónde sale esto? Es que el gobierno de Alvear, ¿sí?, el radical, había hecho un contrato de exclusividad con Francia para despachar el correo por vía aérea. Claro, en manos de cualquier burócrata, este contrato sería papel pintado, pero hubo personas que lo llevaron adelante con una gran determinación. El fabricante de aviones Lateco Air, el gerente de la Aeropostal Didier Durat y pilotos como Jean Mermoz y Saint-Exupéry. Claro, nosotros conocemos a Saint-Exupéry, ¿no?, famoso escritor, pero Jean Mermoz era quizás más importante que Saint-Exupéry. Mermoz estaba decidido a inaugurar la ruta Buenos Aires-Santiago de Chile, pero era preciso pasar a la cordillera de los Andes. Los pasos tenían alturas de más de 4.500 metros, pero el avión llegaba solamente a 4.200 metros. ¡Opa! ¡Qué problema! Le faltaban 300 metros. Entonces solamente había una manera de comprobarlo, ir al lugar y probar. Y Mermoz prueba a cruzar un poco más al sur de Mendoza, donde las alturas son menores. Pero aún así es preciso descubrir cada valle, cada cañadón, cada desfiladero para no sobreexigir el motor. Y la mirada atenta a las pocas superficies planas que puedan servir para un aterrizaje de emergencia, en caso de ser necesario. Es increíble, ¿no? Porque el piloto tiene que estar piloteando, tratando de que vaya todo bien, y al mismo tiempo ver dónde va a aterrizar de emergencia, ¿no?, llegado el caso. Exactamente. Y la precaución se vio recompensada ante un fallo imprevisto. Cuando estaba cruzando, el carburador se congela y el motor se detiene. Mermoz planea con su avión a una minúscula meseta que había descubierto minutos antes. Aterriza en una pequeña superficie de 300 metros de largo y escucha a David, Damián, y solo 6 de ancho. Pero el avión no se detiene porque hay un declive y sigue andando hacia el abismo. Al precipicio. Al precipicio. Entonces Mermoz salta de la cabina y corre adelante del avión y con toda su fuerza lo detiene y le pone unas piedras en la rueda a modo de cuña. Increíble. ¿Sí? Bueno, eso uno lo haría hoy, quizá hace unos años atrás, con un auto pequeño, ¿viste? Claro. Te bajás y lo corres, ¿viste? Pero sería ya una proeza. Entonces, claro, viajaban con un mecánico, ¿sí? Y ajá, un pasajero de lujo, que era un aristócrata, presidente de la Asociación Aérea Francesa. Y el mecánico Collinot limpia el carburador y una hora y media después prenden el motor y se dejan caer por la pendiente y ponen rumbo a Chile. Aterrizan sin novedad y una postal a un amigo, Mermoz, pone: fue un viaje muy deportivo. Hubo una falla mecánica que reparamos con éxito. Impresionante. Pero sabes, David, que Mermoz no está conforme, porque para hacer esa ruta tuvo que desviarse muy al sur y le llevaba más tiempo recorrer el camino. La ruta ideal era atravesar Mendoza por los picos más altos. Entonces Mermoz conocía que había cerca de las montañas corrientes ascendentes. Entonces dice: voy a intentar pasar al máximo de la performance de mi avión y usando una corriente ascendente. Sale hacia la cordillera, lo intenta 3 veces y las 3 veces tiene que volver porque la corriente es muy suave. Y en el cuarto intento puede pasar en medio de 2 murallas de nieve. Pero la felicidad dura poco. ¿Por qué? Porque así como hay corrientes ascendentes, lo agarró una corriente descendente y violentamente lo hizo bajar. Aunque puso el máximo motor, pudo amortiguar el golpe, pero esta vez rompiendo el tren de aterrizaje y parte del fuselaje. Están vivos, pero en medio de la cordillera. Claro. Entonces empieza a hablar con el mecánico y dice: tenemos que volver. Al rato se dan cuenta que es imposible, es impracticable. Tienen que reparar el avión. Y luego de 2 días de frío glacial, temperaturas extremas, logran reparar el motor con trapos. Reforzaron el tren de aterrizaje y el fuselaje con alambres. Y sacaron todo el peso del avión. Pero aquí hay un problema. El lugar para despegar es muy chico. Entonces Mermoz dice: vamos a tener que salir como un tobogán y apoyar las ruedas en otras mesetas que están a cientos de metros hasta llegar a la velocidad deseada. Como un trampolín, saltar de meseta en meseta, y el error de cálculo puede ser fatal. O sea, iban despegando en una meseta y saltaban hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo, hacia otra meseta donde tenían para que apoyar. Seguir tomando velocidad. Tomando velocidad, como una gran escalera, sí, en medio, sí, de la montaña. Sí, sí, sí. Bueno, entonces terminan de reparar el avión, el mecánico se sienta atrás, dice Mermoz, que se tapa con una campera, no quiere ver, acelera y sucede lo increíble. Si va hacia abajo el avión, el tren estaba reparado, ¿no? Con alambre. Apoya la primera meseta, apoya la segunda meseta y llegan a la tercera meseta, donde llegan a la velocidad deseada para emprender vuelo, sí. Buscan una nueva corriente ascendente y vuelven a Chile, a la ciudad de Copiapó. Claro, cuando volvieron a Chile después de 2 días, de 3 días de viaje, nadie lo podía creer. Claro, estaban las pruebas a la vista, el avión reparado, la mitad del avión había quedado en la cordillera, y realmente en ese momento Mermoz se transformó en héroe de Francia, porque él no era una persona que esté divulgando sus viajes, pero bueno, la gente misma que lo conoció decían que era un completo milagro. Bueno, también el aporte del mecánico, ¿no? Claro. Que mecánico dijo: lo atamos con alambre. Claro, y los testigos que vieron que había partido hace 2 días y que volvió, ¿no? Claro. Bueno, el dato anecdótico es que durante décadas se conservó este avión. ¿Sabes dónde, David? ¿A dónde? En Quilmes. Ah, bien. En Quilmes, en el área material Quilmes, sí, se conservó durante décadas hasta que se trasladó, gracias a la intervención de la Embajada de Francia, al Museo Aeronáutico de Morón.

Habla Julio Lioret y David Kohler acá en el programa de Radio Caminante, Radio Vox. Y vamos a charlar un poquito acerca de sus experiencias que fueron abundantes durante todo el siglo XX, ¿no es cierto? Más o menos nací en el año 1917. Ajá. Y mi padre había estado en la guerra del Bor en 1900 y un tío estuvo en la Primera Guerra Mundial. Fue sargento mayor de ejército inglés. Uh-huh. Y yo, en mayo de 1942, mi madre tuvo que internarse, era viuda. Sí. Entonces al día siguiente me fui a la embajada británica y dije, yo me ofrezco como voluntario y tengo deseos de ser un aviador piloto naval. Ajá, en 1942. ¿Qué edad tenía, Ronnie? Y más o menos alrededor de los 23 años. Ajá. ¿Y cómo era que sabía volar ya? Y había conocido más o menos a los 10 años uh-huh. una casualidad en el club de Hurlingham, había un partido de polo que yo estaba ahí en el alambrado mirando los jugadores y se desprende uno de ellos y al galope llega donde estaba yo y con mucha simpatía me pide si le puedo conseguir una agua tónica. Ajá, el jinete le pide una agua tónica. Al príncipe de Gales. Al príncipe de Gales. De Windsor. Sí. Que abdicó de ser rey. Sí. Y él había llegado al país con su hermano Jorge. Ajá. Y alguien me interesaba la aviación. Sí. Y pedí por el portaaviones y entonces me llevaron allá. Ajá. A los 10 años quedé con la idea de piloto naval. Ronnie, ¿a dónde lo llevaron? ¿A Inglaterra? Cuando fui a la embajada, sí. Hice mi solicitud de que si fuera posible, me gustaría ser piloto naval. Sí. Y pasó el tiempo, salimos de acá con 400 voluntarios, ajá. mayormente argentinos y chilenos. Sí. Y llegamos a Inglaterra y no tuve mucha dificultad en hacer el curso naval porque hay mucho deseo de deporte en Inglaterra. Uh-huh. Y yo jugaba en primera de rugby y primera de cricket, que son los dos deportes importantes para los ingleses. Sí. Y llegué. Me envié, una vez que hice la parte inicial, que era de marinería, sí. me mandaron el Reina María, el segundo barco más grande del mundo, sí. a Estados Unidos para hacer un curso de vuelo en Canadá. Ajá. Y ahí aprendió, digamos, las primeras ahí, armas de piloto. Ahí, después de 180 horas de vuelo, en dos instituciones, sí. una era aviones sencillos, sí. como el Tiger Moth. Sí, el biplano, Tiger Moth. Que es un avión de pala y bolita, como quien dice, no tiene mucho. Sí. Y después en la otra serie era un avión adelantado para instrucción, un avión metálico con todo su instrumental, algo parecido al NA sí. que usaba la Marina Argentina. Sí. Y con eso hice vuelo avanzado que incluía metralla, largar bombas, vuelo nocturno, uh-huh. vuelo de así de navegación etcétera. Sí. Y salí bien, llegué a Inglaterra, ahí tuve una presentación con una comisión naval. Sí. Decidieron hacerme oficial piloto. Uh-huh. Y de ahí en adelante, paulatinamente, fui ganando horas de vuelo. Sí. Y experiencias. Ronnie, ¿usted llegó a entrar en combate con su avión? ¿Qué? ¿Entró en combate? Lo más cerca que estuve en combate es que estuve a cargo de al sur del Támesis. Sí. Sobre el río Támesis, al sur, tuve un tiempo a donde tenía que encargarme si venían bombas B1. Ajá, sí, las famosas bombas alemanas. O cohetes B1. Sí. A mi sector de Londres. Había hecho cierto curso de navegación con aviones Spitfire, que se llamaban CIFA porque le habían agregado un ancla para los portaaviones. Uh-huh. Pero mayormente estuve en un escuadrón de instrucción, a donde creo que lo más útil que hice es organizar partidos de deportes, especialmente rugby, hockey. Sí. Que se jugaba máximo posible para mantener espíritu y condición física, ¿no? Ronnie, ¿y cuál era el clima que se vivía? ¿Cuál era el clima que vivía la población en esos años que usted estuvo en Inglaterra, en medio de un conflicto como fue el de la Segunda Guerra? Bueno, a los chicos los mandaron a la costa porque lo lamentable es que los alemanes les gustaban bombardear templos, iglesias, por todos lados. Y nosotros, por ejemplo, en la RAF, en la parte de bombardeo, había instrucción de no bombardear a Colonia. Es muy interesante porque Hitler en París había ordenado de que todos los edificios interesantes históricamente o políticamente de París sean preparados para explotarlos. Felizmente el general alemán que estuvo a cargo de París no le hizo caso. Se negó a cumplir con esa orden. Claro. Pero me refiero a la gente, la población en Inglaterra. Creía la que la población estaba bastante, ¿cómo te podría decir?, achacados, hasta que Churchill hizo su gran discurso de decirle a la gente que nunca nos íbamos a ceder y que había que pelear en cualquier lado con lo que uno tenga a mano. Revolucionó la mente británica. O sea, pasó de un espíritu de derrota a uno de victoria, Churchill. Y usted estuvo bueno, ahí, ¿no? Yo ya sabía cuando salí de acá que Hitler era un HP en todo sentido. Y que Churchill era un capitán. Ajá. Alguien positivo. Claro, el hombre que dirigió si la resistencia. A jugar a cualquier deporte, corresponde que uno haga su entrega. Uh-huh. Y también respete al resto del equipo para hacer que el equipo cumpla lo más posible. Claro. El otro día los Pumas le ganaron a Nueva Zelanda. Uh-huh. Porque pusieron su corazón ahí, hicieron un esfuerzo magnífico. Y acá políticamente no hay interés, no hay lógica. Es lamentable de que un país como yo lo conocí en el año 40, con todo a favor, se ha venido abajo por gente que no tiene ningún interés en el país. El mejor ejemplo es allá por el 35, nosotros teníamos un servicio de trenes que nos permitió ser un país de primera, figurar como sextos en el mundo económico, y eso, ese sistema ferroviario, que el Ferrocarril Sur era a la par del mejor ferrocarril del mundo, de 50.000 kilómetros de vía férrea en uso 100%, ahora estemos con 8.000 kilómetros, nada. Todo porque se ha empecinado con el gremio de los camioneros, y no pasa. Y el país, ahora los costos han subido enormemente. ¿Qué más le puedo decir? ¿Cómo lo veían los ingleses a usted? ¿Como un inglés o como un argentino? Lo estoy escuchando 3x2 en vez de 5x5. Ah, bien, no, la escucha mal. Un poquito le vamos a retorno. Claro, no se está hablando con el lenguaje de aeronáutico. ¿Con más volumen? Ahí está. ¿Nos escucha mejor ahora? Más o menos. No, yo lo que le quería preguntar es lo siguiente. Usted es un argentino de ascendencia inglesa. Cuando fue a Inglaterra a participar de este combate, de esta experiencia, ¿cómo lo veían los ingleses a usted? ¿Como argentino o uno más de ellos? Y bueno, hay una anécdota ahí. Cuando llegamos allá, nos dieron un escudito para ir al hombro. Y el escudito tenía 4 letras. B, L, B corta, ¿qué quería decir? British Latin American Volunteer. ¿Lo chapaste? Sí, voluntarios de la... BLAV. Voluntarios británicos, digamos, de la Legión. Algo así de Latinoamérica. Y si conoces inglés, a alguien se le ocurrió que eso quería decir bastardos que estaban queriendo arrimarse a vírgenes. Bastards lusting after virgins. Entonces, bueno, decidí por mi cuenta poner Argentina al hombro y causaba bastante interés. Bueno, ¿cómo fue su experiencia en ese lugar y los mensajes, los discursos de Hitler? Y Hitler, son de esta gente de que sabe hablar, tiene cierto hipnotismo. Hay una palabra que nos... Y Perón, en cierto sentido, también tienen cierto magnetismo. Sí, entonces, una gran oratoria, decimos, ¿no? Sí, poder de oratoria. Y el caso de Hitler, por ejemplo, esta es mi idea. Él era un cabo en la Primera Guerra. Y era un pintor fracasado en Viena. Pero los alemanes, en el ejército alemán, les regalaba a los veteranos de la Primera Guerra Mundial una semana de cerveza libre en la ciudad de Múnich. Y entonces esta oficialidad se dio cuenta de que Hitler era una voz importante. Entonces lo educaron a Hitler, le dijeron qué tenía que decir, y Hitler cada vez se hizo más popular. Y el mejor paso adelante para Hitler era de que en Silesia, que es una parte importante en la agrícola de Alemania, uh-huh, estaba anegada, tenía mucha agua. Uh-huh. Entonces, la oficialidad alemana hace de que, como si fuera una idea de Hitler, que esas tierras anegadas sean liberadas, le hagan un sistema de volver las tierras a no ser anegadas, y plantaron trigo y sacaron 3 cosechas de trigo muy buenas, uh-huh, por la cual el pueblo alemán, que estaba en esos tiempos en bancarrota y le faltaba comida, tenían trigo de sobra, comieron, en otras palabras. Claro, claro. Y entonces ahí es a donde Hitler se popularizó muchísimo. Entonces, eventualmente, el general alemán que había firmado el rendimiento de Alemania y que era el capo alemán, tuvo que aceptar que Hitler tenga cada vez tenga más poder político. Estamos hablando de von Hindenburg, ¿no es cierto? Ese fue el general Hindenburg, sí, afirmativo. Y ahí, sí, lo que yo no comprendo es que conozco alemanes, uh-huh, que son buenísimas personas, sí, y Hitler, todos los nazis se volvieron hasta en contra de su gente. Hay que calcular que los alemanes habrán perdido por su parte, por Hitler y las guerras que hizo, y también la persecución, aparte de los 5 millones de judíos que liquidaron, ellos mismos, cuando la tropa de alemanes que tuvo que ceder después de la batalla de Stalingrado, uh-huh, estos nazistas dispararon en contra de su propia gente, porque no podía, contra el hecho de que, habiendo perdido la batalla de Stalingrado, el sistema de ropa de invierno, por ejemplo, y otras cosas, los alemanes tuvieron que ir cediendo. Y como se habían portado la parte nazista, uh-huh, había hecho mucho daño al pueblo ruso, Stalingrado le dio a su gente todos los rifles y munición, y les pidió al pueblo que atacaran los alemanes 24 horas por día. Y así fue. Sí. Y tengo un amigo actual en Buenos Aires que tuvo 5 años cuando los rusos entraron en Berlín, y dice que fue un desastre. Fue algo espantoso. Y, Ronnie, ¿cómo fue el final de la guerra? ¿Qué se acuerda de ese momento? Y yo estaba haciendo un cambio, estaba a cargo de todo, un cambio de salir de un aeropuerto que usábamos en el sudoeste de Inglaterra, sobre la entrada Atlántico al salir del Canal del Norte. Fuimos a Irlanda, a otro lugar, para hacer nuestros ejercicios de tiro, uh-huh, en el mar irlandés.

si me vienen a buscar para robar el auto, necesito tener seguro. Claro. Yo hace 30 años que soy de la caja. Ajá. Pero los llamo y no me dan... Claro, porque en estos no tiempos de cuarentena, de pandemia, se han reducido mucho los servicios de los seguros, pero ya vamos a estar activos para que se comuniquen con usted y le puedan solucionar el problema. Si sería tan amable, porque hoy pagué por una batería nueva, ahora tengo que usarlo. Claro. ¿Y lo va a usar usted, Ronnie? El vehículo. Es un Renault ¿cómo se dice? Estoy un poco... ¿Un Renault 12? Sí, es un Sandero. Sandero, bueno, muy bien. Bueno, Ronnie, muchísimas gracias. Si me hacen la gaucada, y Julio va a estar conectándolo entonces. Con la gente de la caja. Muchas gracias. Y yo lo que quiero es hacer buena onda. Ajá. Tenemos un país maravilloso. De eso no tengo ninguna duda, porque volé en aerolíneas 30 años. Uh-huh. Volé acá y volé afuera también. Tenemos un país maravilloso y hay muy buena gente, pero hay gente que no actúa con lógica. Uh-huh. Ronnie, en otro día seguimos a la base. Sí. Ronnie, me escucha. Cohete mayormente. Sí, Ronnie, otro día seguimos hablando de esto, ¿eh? Lo que nos interesaba hoy era su experiencia como aviador. Un poco de lógica y volver a ese país maravilloso que yo conocí hasta el año 40. Perfecto. Un abrazo, Ronnie, y seguimos en contacto porque tenemos que charlar un poco más ya en privado acerca de los pilotos que usted me nombró como... Sí, yo no tengo ningún inconveniente que me hagas preguntas específicas. Sí. Estoy para servirlos. Muy bien. Hay que ser buena onda acá. Perfecto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11 60 30 8252. Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Seguimos en Caminante. Acabamos de conversar con Ronnie Scott. Todo un personaje. Sí, sí, quería seguir. Genial. Porque claro, 103 años con una absoluta lucidez, tiene muchísimo para contar y más como un hombre que ha estado en tantas actividades. Y te digo, ¿no? David, que están lloviendo los mensajes. Y sí, bueno, podemos decir muchas cosas sobre este hombre. Sí. Lo interesante o lo llamativo es cuando le preguntamos cómo ha hecho para vivir tanto tiempo. Bueno, el deporte, ¿no? Practicar el deporte. Sí. Muy relacionado con nuestro programa, ¿no es cierto? Con la actividad física, sí. Como una manera de conservar la salud y la lucidez. Sí, aparte que, bueno, él con su... yo he hablado con él en privado y siempre le dice a la gente que lo importante es moverse, que... Como él lo dice con su manera de decir, hay que ser sportsman. O sea, hacer cualquier deporte y moverse y para llegar a, al estado, bueno, es un, también es genético, ¿no? ¿No? Sí, sí, no, y él dice, y la buena onda, ¿no? Y la buena onda, y la buena onda. El tema anímico es muy importante. Sí. Bueno, ¿tenemos mensajes, Julio? Sí, mensajes. Dice, qué placer escuchar a Ronnie. 103 años de historia, un mimo al alma. ¿Quién pudiera tener esa lucidez y esos principios? Y también hay, ya te digo, David, mensajes de Cristi Barri. Dice, un capo Ronnie, me hizo lagrimear cuando contó el final de la guerra. Impresionante. Bueno, llegó el momento de hacer nuestro propio viaje, pero lo hacemos a través de los aromas y sabores. Vivi Bernat nos va a conducir en el Café Rojo para contarnos historias que tienen que ver con los con las comidas y con los lugares. ¿Qué tal, Vivi? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, David, buenas tardes para todos. Bueno, ¿cómo estás vos, Vivi? Bien, bien, acá estamos. ¿Qué te pareció nuestro entrevistado? Uf, tremendo todo lo que ha dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy sí. Fuerte, muy fuerte. Bueno. Y bueno. A ver. Esta semana nosotros también estuvimos con un tema, tenemos la tía de mi marido que tiene 90 años y vive sola. Ajá. Ah, también así vive que... sola, sí. Sí, sí, y pero ella bueno, también. Es jovencita, tiene 90 años. No, sí, 90. Y ah. Bueno, también con algunos problemitas de salud, así que bueno, estamos ocupados. Colaborando y ayudándonos. Claro, claro. Qué notable cuando la gente mayor es independiente, y claro, uno no quiere cortarles esa independencia, y uno está ahí calculando hasta qué momento es bueno para ellos, ¿no? Vivir así de manera independiente. Bueno, exacto, sí. Entrevistamos hace un tiempo a una profesional que se dedica al tema de los adultos mayores, ¿no? Claro. Y ella decía, la mayor parte de los jubilados, de los viejos, de los adultos mayores, viven solos. Porque habíamos planteado el tema de los geriátricos, que los costos, dice, no, ahí es, como mucho, yo ahora no me acuerdo exactamente, pero como mucho es un 10%. El resto vive o con un familiar o vive por su cuenta solo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Los costos de los geriátricos son terribles, entre 40 y 50 mil pesos. Sí, o más. Para o empezar, más. ¿No? O más, exacto. Bueno, Vivi, ¿qué vamos a cocinar hoy? Bueno, hoy seguimos en Inglaterra. Ah, qué bueno. Sí, nos quedamos en Londres. Ajá. Y vamos por los fish and chips. Fish. Dirán fish and chips. Dirán, sí. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Es el tradicional pescado con papas fritas londinense. Ah, mira vos. Viene, sí, de aproximadamente de los años 1850, 1860, la tradición de comer el pescado frito con las papas fritas. Claro, es una tradición de muchos años. Sí, sí, sí, sí. Es una tradición que se daba sobre todo en la clase que trabajaba, en la clase obrera, porque era una comida que se hacía muy rápido. Cocinar pescado realmente es rápido. Sí. Y se acompañaba después con unas papas. ¿A quién no le gustan las papas fritas? Es pescado frito y papas fritas. Exacto. Ajá. Bueno, ¿y de qué trata esto entonces? ¿Cómo? El pescado tradicional que usan los ingleses es el bacalao. Ajá. Pero también usan merluza. Ah, bueno. Y que es lo que nosotros podemos conseguir acá por estos lados. Claro. Puede ser merluza o puede ser un abadejo, que también hay, o un lenguado, que ya son pescados un poquito más caros. El más económico para nosotros puede ser ese, o puede ser un pescado que se le llama pez pollo o pez ángel. Ajá. Que son de la línea más económica, como la merluza. ¿Y Vivi? Que son también muy ricos. Sí. Sí, ¿y esta preparación tiene alguna particularidad o es como en todos lados? No es el pescado que nosotros le hacemos como la milanesa, no es con huevo y pan rallado. Ajá. Sino que el tradicional se hace con, bueno, harina común, con polvo leudante. Sí. No es con harina leudante, sino que se le tiene que agregar una cierta cantidad de polvo leudante y cerveza bien helada. Ah, mira vos. Se hace como una pasta y el pescado se rebosa en eso y se fríe. Y la verdad es muy rico. Claro. ¿Y esto vos lo probaste en Inglaterra? ¿Lo comiste? Sí. Hemos ido a comerlo. En este último viaje estábamos en Paddington, que es uno de los barrios de Londres. Sí. Y fuimos a comer a un restaurante muy chiquito, que creemos que el dueño era o pakistaní o indio. Sí. Había más de, no eran más de 4 o 5 mesas en ese pequeño restaurante. Y al plato te lo sirven con unas arvejitas y unos porotitos que te los hacen en salsa. Eso es tradicional cuando vos vas a comer a algún lado. Claro. Si no, antiguamente, era una comida, como es una comida rápida y era callejera, las papas fritas y el pescado los envolvían haciendo un cono con hojas de papel de diario. Ah, mira vos. Pero bueno, eso ya ahora está en desuso porque obviamente la fritura caliente puesta en el papel de diario absorbe la tinta del papel, que no es nada bueno. Claro, claro. Pero digamos que es entonces una comida callejera también, ¿no es cierto? Que hay puestos, cosas así, ¿no? Es callejera. Yo no la comí en la calle, fuimos a comerlo a ese pequeño restaurante. Claro. ¿Y cómo fue la experiencia en Londres? ¿Les gustó? ¿Cómo lo vivieron? Sí. Bueno, ya, o sea, ya habíamos ido en otra oportunidad y nos gustó, por eso hemos vuelto. Claro. Y, esto... y es una... Sí. No, ¿en qué año te preguntaba? Estuvimos ahora en febrero. Ah, está bien. Fines de febrero, la última vez ahora en fines de febrero, principios de marzo. Claro. Estuvimos una semana. Claro. ¿Y qué fue lo que les gustó o les llamó la atención de Londres? Y la verdad que todo. Ajá. Es lindo. Es una ciudad muy vistosa, muy atractiva, es amplia. Tenés mucho para caminar, para recorrer. Tenés los parques, como el Hyde Park, que es enorme. Caminás y nunca lo terminás de recorrer. Hay otros parques también. Después tenés el Támesis, que atraviesa la ciudad. Y podés conocer el puente, el tradicional puente que cruza el río Támesis, que es el Tower Bridge. Sí. Después puedes ir hasta el Royal Albert Hall, que es como que fuera ponerle como nuestro Teatro Colón. Sí. Después puedes ir a la Catedral de Saint Paul, que es donde se casó Lady Di. Estás hecho una guía de turismo, Vivi, ¿eh? Y bueno. ¿Y cómo les resultó el trato con los ingleses en este tiempo, esta última visita? Bien, nosotros bien. No hemos tenido demasiados problemas. Ajá, claro. O sea, mi marido y yo hablamos poquito inglés, pero bueno, fuimos con nuestros dos hijos, que ellos sí hablan muy bien inglés. Claro, eso es una gran ayuda, ¿no? Sí, eso es una gran ayuda. Perdón, me equivoqué. Me parece que se casaron Lady Di en la abadía de Westminster. Ajá. Me parece, no me acuerdo ahora bien. Bueno, pero podés caminar, recorrer, también podés llegar hasta el Parlamento con la torre que tiene el Big Ben. Sí. Que es la campana. Claro. El Big Ben es la campana, no es la torre, porque todo el mundo piensa que todo el monumento es el Big Ben y no... El Big Ben es solo la campana, que es la que suena. Y está en la torre del Parlamento inglés, que es donde sesiona los ministros ingleses. Vivi, muchísimas gracias por compartirnos esta charla, este viaje. Sí. Sí, no escuché que... No, Julio dice que es una mala hora para hablar de comida. Sí, nos dio hambre. Uy, sí. Bueno, ya va a comer. Ya llega la hora de la comida. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Saludos para todos. Gracias. Saludos. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de Llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Día de sábado. Ronnie, una leyenda digna de ser escuchado. La buena energía que transmite y el mensaje que nos dejó es admirable. Felicitaciones por la entrevista. Gentlemen will walk but never run. The manners make of man, as someone said. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Seguimos en Caminante y llegó el tiempo de los juglares, el espacio para viajar a través de la música, eso que nos mueve, que nos moviliza y que nos emociona. Lo hace, como todos los sábados, la profesora Silvina Pérez. Buenas tardes, caminante. Buen sábado. Hoy les traigo un tema que está presente en la música y en el arte de todos los tiempos. El amor.

tiempo y tengo paciencia. Y sobre todo, me trago dentro de mi existencia. De cualquier modo, y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo el que se cansé antes. No voy a ser yo, no voy a ser yo. No voy a ser yo, no voy a ser yo. Gente que no debería enamorarse, algunos no deberíamos dar este. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí. Y aunque me pierda completamente, no voy a ser yo el que se esconda de lo que siente. No voy a ser yo. No voy a pisar el freno, no voy a ser yo el que se ande con más o menos. No voy a ser yo. Escuchamos de Kevin Johansen, acompañado por Jorge Drexler, No voy a ser yo. Y por último, les propongo un tema de un colombiano, Santiago Benavides, que le canta a su esposa y afirma que se puede seguir enamorado cuando llegan las canas, cuando sacamos panza y cuando ya nos conocemos por demás las mañas. Escuchamos Canción erótica de Santiago Benavides. Sé que no es la más original de las declaraciones de amor, decirte que quiero envejecer a tu lado. Te preguntarás qué me pasó. Fue que me di cuenta de la maravilla de tomar café, de lavar la loza y de una guerra de cosquillas. Porque dirán que es tan mala la rutina si tiene una mesa, una silla, un espejo. Porque pensarán que el picante en la vida lo pone tan solo lo nuevo. ¿Cuál sería el encanto del vino sabroso y el disco en vinilo y la foto amarilla? A la belleza del par de viejitos que aún de la mano caminan. Sé que no es la más. Sonaba Canción erótica de Santiago Benavides, cuántas verdades en este tema. Y si quieren seguir escuchando, van a encontrar la discografía de él en YouTube y en Spotify. ¿Se acordaron de cuál es su tema favorito sobre este tema? ¿Cuál es el que les hacía mariposas en la panza? Nos vemos el próximo sábado, Caminante. Auspician Caminante. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo. Al 11 60 30 82 52, Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul. One prize. one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. Estamos escuchando Es una especie de magia por Queen. Hay historias que nos cuentan en la escuela. Hay historias que leemos en los diarios. Otras historias suenan en las canciones. Las vemos en la tele, pero hay historias diferentes. Caminante son las historias que cuenta el viento. La vida del escritor Horacio Quiroga, marcada por la tragedia, los accidentes y los suicidios, culminó por decisión propia cuando bebió un vaso de cianuro a los 58 años. Quiroga entró en el hospital de Buenos Aires enfermo de cáncer, pensando que la cirugía iba a salvarlo. El escritor de origen uruguayo, uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos, sufría unos dolores terribles, lo que le faltaba a una vida llena de tragedias. El suicidio de su esposa, el homicidio involuntario de su mejor amigo, el dolor interminable de las pérdidas, que incluso se proyectaban al futuro, ya que su amante, la poeta Alfonsina Storni, se suicidará cuando él ya no esté. Horacio Quiroga, el autor de cuentos de amor, de locura y de muerte, y de los cuentos de la selva, un escritor rodeado de tragedia, iba a recibir en su sala privada la dura noticia. No había operación posible. No había tratamiento. No existía una batalla. Su enfermedad había vencido. Tratando de aclarar su mente, caminaba por los pasillos del hospital cuando escuchó un extraño llanto tras una puerta. Habló con las enfermeras, que le contaron el origen del misterioso lamento. Se trataba de un enfermo que, por caridad, el hospital tenía confinado en los sótanos del edificio. Quiroga exigió conocer a ese paciente. Se trataba de Vicente Batisteza, conocido como el hombre elefante. Un desventurado paciente con espantosas deformidades similares a las del tristemente célebre inglés Joseph Merrick. Repudiado socialmente, siempre tapado con sábanas sucias, estaba encerrado en soledad, considerado un monstruo sin voz. El escritor llevó a Vicente a su habitación, realizó las gestiones necesarias en el hospital para compartir ese lugar privado. Poco a poco logró ganarse su confianza. Por las noches leía en voz alta a Poe y otras veces le narraba sus cuentos llenos de dolor y de tristeza, pero con una verdad esencial que le mostraba otras vidas tan duras como las suyas. El hombre elefante resultó ser un señor educado y amable que apreciaba la literatura, extremadamente sensible y que en pocos días hablaba con delicadeza y cambió sus lamentos por sonrisas frente a quien sería su mejor amigo. He llegado a ese punto donde los dos hombres que forjaron su amistad en la admiración y el dolor iban a tomar una decisión dura pero implacable. Vicente no pudo negarse ante el pedido del escritor. Los dolores eran insoportables. La situación totalmente irreversible. Debía ayudarlo a morir. El hombre elefante consiguió la dosis de cianuro adecuada y asistió a su amigo para beberla. se sentó a su lado mientras dormía. Horacio Quiroga, que vivía feliz en la selva de Misiones cuando fue arrancado de allí por el dolor, murió aliviado en la ciudad. Lo último que miró fue a su amigo, un hombre de ojos dulces que había descubierto tras una capa de piel gris y arrugada. Había visto un hombre donde todos veían a un animal. Pasados unos días, Vicente Batisteza comenzó a trabajar en los jardines de aquel lugar. Cuidaba las plantas y los árboles. El color verde de los mismos se hizo cada vez más intenso. Por las noches recorría las habitaciones en penumbra y se ofrecía a leer cuentos y poemas a los enfermos terminales, sabiendo que hay un lugar en medio de las palabras reservado para la vida y el alivio. Joaquín Doldán. Hoy no puedo dormir, escribo y leo, y hablando de escribir, esta es mi carta, la que no te enviaré, pero igualmente te cuento mientras duermes mis nostalgias, este amor que sentimos. No te inquiete, no te perturbe el sueño ni la calma. Es un amor de niños, puro y bello, como el rocío, el mar y la montaña. Me basta con saber que estás muy cerca, con verte caminar cuando sales de compras y te encuentro y me dices qué tal con la mirada. Me basta con saber que compartimos una canción, un barrio, la esperanza, aunque después quizá. Pero qué importa si es lindo lo de hoy y aún nos falta. Me basta con saber que estás muy cerca, con verte caminar cada mañana cuando sales de compras y te encuentro y me dices qué tal. Estamos escuchando Me Basta con Saber de Jairo. Y tenemos mensajes, muchos mensajes, David, llegaron hoy. Alicia nos dice: buen día, caminante. Creo que darles un lugar a los viejos o tenerlos en cuenta es algo que nace en la familia, inculcado de los padres. Siempre me han enseñado respeto, ya sean viejos, gordos, flacos, rubios o morochos, y también judíos. Y también digo que me he equivocado, sincera Alicia. Me he equivocado y no he tratado como se merecían a más de uno. Gracias, Alicia, por el mensaje. Bien, nos preguntan también por la receta del café rojo de Vivi Bernat, y les decimos que va a estar en la página, en la página de Facebook, en la fanpage, así que ahí la pueden buscar en unos días. Nos despedimos de Caminante. Gracias, Julio, por tu trabajo en la musicalización y también en los caminos famosos. Laura Espiñeira con los poemas, Damián Espadea en la operación técnica, Vivi Bernat en el Café Rojo, Silvina Pérez en Juglares. Y gracias por acompañarnos y estar con nosotros este sábado como cada sábado. Soy David Kohler y esto es Caminante, el programa de los sábados de 13 a 15. Un espacio para caminar las calles de la ciudad y las del alma. Del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.